Muy buenos días. Es un privilegio una vez más estar con ustedes aquí en esta amada iglesia, amada por mí, pues porque aquí está también mi familia. Si no sabía usted, hoy es el cumpleaños de mi hermana también. Ella detesta que diga eso, pero es cumpleaños de ella. Qué privilegio estar con ella en su cumpleaños. Han pasado muchos años desde que estuve con ella en este día especial en su vida. Y no sé por qué me maravillo, pero lo hago constantemente, de cómo Dios obra. Quizá la parte humana mía, pero me maravillo de cómo el Santo Espíritu de Dios coordina todas las cosas. Y pareciese como que me junté con Miguel, con el hermano Giovanni, con el hermano Carlos, en su participación previo a este mensaje. Perfecta introducción al mensaje, de hecho, grandes mensajes en sí mismos. Hace muchos años existió un árbol en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Se hizo muy famoso este árbol por su longevidad. Más de 400 años existió este árbol. Ahora, lo que hizo famoso a este árbol no fue que fuese tan viejo, sino que se había hecho un récord de cuánto abuso había recibido, porque había recibido 14 relampagazos directos ese árbol y no se había quemado. Típicamente un solo relampagazo quema un árbol, pero este 14 veces por lo menos que se habían dado cuenta, quién sabe cuántas más. Había vivido tormentas incontables en esos 4 siglos, hasta un terremoto, y ese árbol se mantenía en pie. La gente por miles visitaban todos los años a ese árbol, a conocer a ese árbol. Pero de repente un día, ese árbol amaneció en el suelo. La gente se maravilló, pero ¿qué pasó? Anoche no hubo tormenta, no hubo relámpagos, no hubo nada. ¿Qué hizo que este famoso árbol se cayese? A simple vista, miraron el árbol, evaluaron el árbol y no encontraban cuál era el problema. Tuvieron que llamar a expertos que llegaron con microscopios a investigar cada parte de ese árbol y efectivamente con microscopios descubrieron que eran insectos microscópicos que quién sabe por cuánto tiempo ya habían ido comiendo, matando la raíz de ese árbol. Y finalmente, increíblemente, 14 relámpagos no pudieron contra él. Vientos huracanados no habían podido tumbarlo, pero insectos microscópicos sí lo hicieron. Es así también con nosotros muchas veces, ¿verdad? A veces nos comparamos con el peor de los hombres o el peor de las mujeres y pensamos, pues no soy como él, no soy como ella. Yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no adultero, yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces son esas cosas que nos engañan a pensar que estamos mejor de lo que realmente estamos. Al considerar que como seres complejos que somos, tenemos muchos aspectos: relación vertical con Dios, relación horizontal con otros, pero una relación que nadie más conoce excepto usted y Dios, esa relación intrapersonal, al oculto del ser, donde nadie más se da cuenta, que es la que más conflicto nos causa muchas veces. No sé si me pueden dar aquí la pantalla, lo que está aquí, para poder ver a dónde estoy aquí, no logro ver la pantalla. Y aquí pongo al principio del mensaje este versículo de Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Ese es mi anhelo para ustedes esta mañana, es el anhelo para mi propia vida. El hermano Giovanni hacía unas preguntas interesantes que son justamente las que yo he ubicado aquí en la presentación de hoy. Preguntas que todo ser humano se hace en un momento dado de su vida. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Por qué no logro llenar el vacío que siento en mi vida? ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué espero realizar con mi vida? ¿Qué pasaría si perdiera todo lo que tengo? Y muchas preguntas más a lo introspectivo que realmente nos causan mucha frustración. Y todos, creo, en un momento dado nos hemos hecho preguntas como esta, y muchas veces son preguntas inconclusas. No sabemos cómo llenar ese vacío a esa pregunta. Y queremos saber por qué estamos acá. ¿Por qué estoy aquí? Eso mencionaba el hermano Giovanni esta mañana. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? La Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. La gran pregunta es, ¿qué significa eso? Me llama la atención cómo el hombre ha pintado a Dios, ¿no? Algunos lo pintan con barbas blancas en un trono. muchas formas en que el hombre trata de dibujar o imaginarse cómo es Dios. ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es flaco? ¿Es gordo? ¿Es mono como yo? ¿Es negrito? ¿Cómo es Dios? La Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, lo harán en espíritu y en verdad. O sea, Dios no tiene forma física. Dios es espíritu. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Obviamente no es aspecto físico, porque Él es espíritu. El espíritu no tiene forma física. Dios tomó forma física en su Hijo. Hoy celebramos la Santa Cena, recordamos que Él tomó forma de siervo, se humilló para ser como nosotros, Emmanuel, Dios en nosotros y entre nosotros. ¿Pero qué es entonces ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Hoy quiero hablar acerca de ese aspecto que llamo yo de la relación intrapersonal. Y ruego a Dios que usted ya no piense más en su vecina, en su vecino, en su esposo, en su esposa, que no piense en los problemas que hay en su vida, que usted por un momento se concentre a un mensaje que quizás es para usted hoy, lo es para mí. Y se pregunte: ¿cómo estoy a lo interior, donde nadie más excepto Dios me ve? Mi esposa no sabe cómo estoy a lo interior, mucho menos mis hijos, mucho menos mis amigos, pero Dios y yo sí sé cómo estoy. Hay por lo menos tres aspectos que yo veo en cuanto a la relación intrapersonal. El primero es el aspecto que llamo cognoscitivo. Con la mente usted conoce a Dios. Pero lamentablemente para ese concepto también hay un sin embargo. Y esa palabra sin embargo a mí no me gusta. Porque la Biblia inmediatamente me dice: esto es cierto, Dios me hizo a semejanza suya con una capacidad de pensamiento que no tienen los animales. Sin embargo, dice la Biblia, ahí están los textos, creo, si están ahí. Aparece en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, el plan de Dios es que con la mente le conozcamos a Él. Sin embargo, muchas veces nuestra mente está entenebrecida. También hay otro aspecto, es el aspecto que llamaríamos el aspecto volitivo, el de comportamiento. Con la voluntad decidimos si nos sometemos a la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre quiere hacer su propia voluntad, ¿verdad que sí? Y decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero que sea la mía. Y qué difícil someternos a Él. Ahora, tenemos un concepto de que Dios es un Dios que es como cuando estaba yo pequeño, tenía problemas de respiración. Mi papá me daba una medicina que era horrible, hasta el día de hoy me causa que me ponga grifo en los brazos. Se llamaba Guampole en aquel tiempo. ¿Lo conoció usted o no? Es el delicioso y maravilloso aceite de hígado de bacalao. ¿A quién le gusta eso? Está loco este hermano, hay que orar por él. ¡Qué locura! Hoy tienen con sabor a fresa. Aquel entonces era directo del hígado del bacalao a la boca. Mi papá decía: abra la boca. Ahora, habían dos razones por las cuales lo hacía. Una, porque ni modo decir que no. ¡Qué cosa más espantosa! ¡Es horrible esa cosa! Y dos, ¿por qué? Porque sí veía que me estaba haciendo efecto. Y mucha gente ve la voluntad de Dios como eso, ¿verdad que sí? Bueno, si yo me someto a la voluntad de Dios, seguro va a ser como el aceite de hígado bacalao. Horrible la cosa, pero ni modo. ¿Qué padre hace eso por su hijo? No que vea aceite, no, mi papá hizo algo bueno por mí. Me refiero a eso. ¿Acaso usted no quiere dar lo mejor a su hijo? Tenemos un concepto tan torcido de la voluntad de Dios. Él anhela. Que estemos completos en Él. Y sin embargo, en la necedad de nuestro ser, luchamos con entregarle a Él nuestra voluntad, porque creemos que de una manera va a ser terrible eso, cuando al contrario, el no hacerlo, eso sí es miserable. Y todo hombre que ha buscado hacer su voluntad, si somos honestos, sabemos que al final queda un gran vacío y muchos interrogantes y pocas respuestas. Somos creados a la imagen de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestra voluntad, pero también, el tercero, en el corazón, el aspecto afectivo, el aspecto de valores. Con el corazón amamos a Dios primero y luego a otros. Una vez más, sin embargo, dice Mateo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No sé si usted al cantar esta mañana estaba prestando atención. Si usted prestó atención a la letra, tuvo que estar usted conmovido por la letra. Es impresionante la verdad de los cánticos que hoy entonamos. Ahora, si usted creció en la iglesia como yo, muchas veces estamos tan acostumbrados a los himnos que ni pensamos que cantamos. Yo recuerdo de niño cantaba yo, cuando allá se pastelista, cuando hay que se pastelista. Y duré años cantando, cuando allá se pastelista, yo a mi nombre yo feliz responderé. Y un día dije, ¿qué se pastelista? Ni idea que cantaba. Es cuando ya se pase lista, pero se pastelista. Yo pensaba en pasta, tenía hambre. En todo menos lo que cantaba yo estaba pensando. El corazón es increíblemente engañoso. Y sin embargo me dice la Biblia que mi corazón está creado conforme a la voluntad y a la semejanza de Dios. Impresionante esto. Sin embargo, dice Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué? Corazón fue entenebrecido. Santiago añade, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Sí, muchos aspectos más se podrían mencionar, pero hay tres que hoy menciona usted, del por qué muchas veces no hay paz en el corazón del hombre. No puede haber paz cuando no hay congruencia, cuando no se conectan las cosas que yo pienso, las cosas que yo siento y las cosas que yo hago. Es muy fácil actuar, pero qué difícil, seamos honestos, la falta de paz cuando yo sé que lo que estoy pensando no conecta con lo que estoy sintiendo y no conecta con lo que estoy haciendo. Ahora, siéntase en buena compañía con el apóstol Pablo cuando dice, lo que quiero hacer, eso no hago, mas lo que sí quiero hacer, pero lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que sí quiero hacer, eso no hago. Una lucha constante. Y si lo dice el apóstol Pablo, digo, qué bueno, estoy en buena compañía, porque eso me pasa todo el tiempo a mí. La relación intrapersonal. El apóstol Pablo dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque no es lo que yo hago lo que determina quién soy, es quién soy que determina lo que yo hago. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y aún los filósofos, por ejemplo Platón dice, una vida sin análisis. Platón, que no fue ningún cristiano, pero en su filosofía, tratando de quizá calmar esto que usted y yo sentimos, dice él, la vida sin análisis no vale la pena vivirla. Y él la analizó y analizó, analizó, analizó hasta el final quizá, y de seguro no logró entender que la respuesta no está en él, ni en otros, ni en mí mismo. La respuesta está en Dios. ¿Quién es el que me hizo? El autor de mi vida es el que tiene la respuesta al por qué estoy aquí y por quién soy lo que soy. ¿Cómo hallar esa congruencia? Porque amados y amigos y hermanos, jamás usted va a encontrar paz en su vida hasta que usted logre congruencia entre estos tres aspectos a lo interpersonal. Ahora, también a nivel con Dios, importantísimo lo primero. A nivel con otros, igual, no puedo amar a Dios y detestar a mi hermano. Pero ¿qué hacemos con aquello que usted entra aquí y sale aquí y nadie más se da cuenta sino usted? ¡Qué frustración! Usted quizás se pregunta esta mañana, ¿cuáles serían algunos aspectos de esta relación intrapersonal? Hemos hablado de la mente, del corazón y la voluntad, pero ¿cómo se ve esto en el día a día? En su trabajo, en su estudio. Pues hoy escogí algunos aspectos de cómo se ve esto que tienen que ver con la relación netamente intrapersonal. Y estoy usando aquí algunos autores, algunos son buenos cristianos, otros no. Pero me llama la atención la información que ellos nos dan hoy, que me ayudan a ilustrar un poquito mejor qué es esto de la vida intrapersonal. El primero es los pensamientos. Es Thomas Hobbes, un académico que vivió hace mucho tiempo, el siglo XVII, que dijo esto. Los pensamientos secretos del hombre pasan sin sentir culpa alguna ni vergüenza de lo sagrado a lo profano, de lo obsceno a lo ligero. ¿Le pasa a usted eso o no le pasa eso? Yo me aterro de las cosas que pasan por mi mente. Es increíble cómo un momento puedo pensar en Dios y en la maravilla de la creación de Dios y en el amor de Cristo para conmigo, y de repente una cosa increíblemente nefasta. Yo, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa con esta mente entenebrecida que puede pensar en algo que es maravilloso y algo que es obsceno y es terrible? ¿Cómo es posible eso? Esa es parte de la vida intrapersonal. Hablemos de la perspectiva de la vida. Fue el famoso predicador A.W. Tozer, también gran autor, tremendo hombre. Habló acerca de la alabanza y la adoración como la joya perdida de la iglesia cristiana el día de hoy. Pero dijo él acerca de la perspectiva de la vida: toda una generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Vamos a ver cuán cerquita me acerco a esa línea divisoria entre lo que es ser cristiano y no serlo. A ver cuánto me acerco sin sentir que estoy haciendo algo malo. Cuando la invitación es: apartaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra vida en Cristo Jesús. No es cuán cerca puedo estar del mal, es cuán lejos puedo estar de Él. Y en ese jueguito que hacemos usted y yo, si somos honestos, constantemente estamos empujando ese límite a ver si de pronto un poquito más cerquita y todavía me siento cristiano. Y empieza esa falta de paz a carcomernos por dentro. La perspectiva de su vida es intrapersonal. Sus pensamientos son intrapersonales porque nadie más se da cuenta. Pero ¿qué de la sabiduría? Dijo Charles Jones, un autor y conferencista: de aquí a 5 años serás muy parecido a lo que eres ahora, excepto por 2 factores: los libros que leas y las personas a las que te acerques. Aquí lo traduciríamos en Colombia: dime con quién andas y te diré quién eres. No quiere decir que usted no puede estar en compañía de aquellos que no confiesan a Cristo como Señor. No, al contrario, ojalá usted tenga amigos que no son cristianos, pero que usted sea el que lleve esa relación hacia Cristo. Porque al fin, al cabo, las personas cristianas que están rodeadas de personas, esas personas tienen 2 opciones y solamente 2 opciones. Una, o por la amistad con usted se están acercando a Cristo, o 2, por usted ser cristiano lo rechazan. Ojalá nadie que no ha creído en Cristo y que sepa que usted es cristiano esté cómodo en su presencia. Se decía de Moody, el famoso evangelista Moody, el fundador de la universidad donde estudiamos María y yo, que todo aquel que entraba en la presencia de ese hombre se sentía incómodo. La simple presencia de Moody lo ponía a cuestionarse: bueno, ¿qué hago? O me acerco a él y al final me apunta a Cristo, o mejor lo rechazo porque es un fanático, es un loco, este es un cristiano. Porque si están neutros conmigo, hay un problema serio. Obviamente no soy suficiente luz o suficiente sal para que entonces la oscuridad se sienta cómoda conmigo. Nunca mora oscuridad y luz en el mismo lugar. Aquí jamás hay oscuridad a esta hora del día. Hay luz. Y en la noche, para que haya oscuridad, hay que encender las lámparas. Si se está rodeado de gente que está muy cómoda con usted y no siente ninguna diferencia, es porque usted, en su relación intrapersonal con Dios, hecho a semejanza de Él, tiene una serie de dicotomía. Hay más aspectos de esto, y es la humildad. Aquí usé un personaje que no es ningún cristiano, pero me ilustra esto: el señor Muhammad Ali. Lo conocen, ¿verdad? Famoso boxeador. Hablando de la humildad, que es un aspecto intrapersonal, dice él un día: soy el mejor. No solo puedo noquear a cualquiera, sino elegir el round. Qué humilde, ¿verdad? Sumamente humilde. De hecho, creo que ese hombre se mandó a tatuar una S de Superman. Se llamaba a sí mismo Superman. Una vez se montó en un avión aquel hombre, el gran boxeador, semejante hombronón, y pasó a la aeromoza y le dice: por favor, señor Muhammad Ali, póngase el cinturón. Y dice él: Superman no necesita de ningún cinturón. Le dice ella: Superman tampoco necesita de ningún avión, póngase el cinturón. ¡Qué maravilla! ¡Ah, la humildad! Ahora, ojo con esto: nadie sabe que es humilde. Otros se dan cuenta, pero nadie sabe que usted es. Imagínense que diga yo: Jeffrey, ¿ha notado usted mi humildad el día de hoy? Ya perdí la humildad. La humildad es un producto de una relación intrapersonal sana, buena, conectada con Dios. ¿Conoce usted a alguien que es humilde? No me refiero a dinero, me refiero a una actitud, un corazón humilde. es una relación, escúcheme bien, interpersonal, arraigada en Cristo. No hay cómo imitar la humildad, no hay cómo engañar la humildad. Simplemente brota de una congruencia hermosa entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. Integridad, sinceridad, me gusta mucho este. Mark Twain, el famoso humorista norteamericano y autor, dice: si dices la verdad, no tienes que acordarte de nada. Piénselo, rumélo un poquito. Usted le dice, por ejemplo, a alguien aquí esta mañana: mire, fue el martes a las 5 de la tarde. Olvídese lo que dijo, porque cuando le pregunte a otro cuándo fue, el martes a las 5 de la tarde. Y no, ¿qué le dije? Le dije que el miércoles o el jueves, no me acuerdo. Horrible eso, ¿verdad? Si usted se pone a mentir, una mentira engendra 100 más. Es terrible la cosa. Y lo peor, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y constantemente le añadimos, le quitamos, torcemos a la conveniencia nuestra. Y empieza esa falta de paz desgarradora en la vida del cristiano. Para quien no cree en Cristo, eso es el modus vivendi. Entre más mentiras, mejor. Un PhD en mentiras. Pero para el Hijo de Dios es una cosa terrible, porque sé que aunque Dios me dice que diga la verdad, con la mentira busco el favor del hombre. Y esa lucha interna me carcome. La paciencia. Una de las cosas que más inmoviliza a las personas es que tratan de hacer grandes cosas. Ahora, eso no es nada malo. El problema es que los logros más valiosos son el resultado de muchas pequeñas cosas hechas en una sola dirección. ¿Hacia qué lugar se dirige usted en su vida? ¿Y qué pasos está tomando usted para asegurarse que llega de este punto a ese punto? La paciencia. ¿A quién le gusta la paciencia aquí esta mañana? Ahora, cuidado con pedir paciencia a Dios. Hay solo una escuela para la paciencia. ¿Cuál es? La prueba. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Teníamos en la casa de niños con Marilena un disco de aquellos LP que ahora están otra vez de moda. Y eran historias de animales que contaban historias acerca de las partes, por ejemplo, integridad, carácter, incluyendo paciencia. Para ese particular disco escogieron un animal muy interesante para ilustrar la paciencia. ¿Cuál cree usted que fue el animal perfecto para eso? La tortuga, excelente. ¿Alguien más? Uno mejor todavía. El caracol. Imagínese el caracol. ¿Usted sabe, tener usted un caracol en la casa para ver cómo se mueve? Una semana después. Un mes después. Y el caracol cantaba una canción. Una voz bien grave. Es la traducción. Paciencia. Así cantaba el caracol. Paciencia. Y decía: no estés tan apurado. Cuando tú te impacientas, siempre estás preocupado. Recuerda que Dios es paciente también. Recuerda todas las veces que otros te tienen paciencia a ti también. Me gusta. Me acordé de María. Qué bueno. Me funcionó el Alzheimer hoy. Paciencia, piojo. La noche es larga, dicen por ahí. Pero qué impacientes somos, ¿verdad? Y eso es resultado, una vez más, no de una buena voluntad, no es de un buen pensamiento, no es de un buen deseo, es la congruencia de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es extremadamente paciente conmigo. Y resulta de la unión de un pensamiento correcto, de un sentir correcto y de un hacer correcto. Sí, es un paso a la vez. ¿Le tomó a usted años llegar a este punto en su vida? Con paciencia usted va a ver los resultados que Dios va produciendo en su vida. ¿Qué más? Ira. Ah, la ira. He visto suficientes parejas y familias donde no sé quién tiene 35 años y quién tiene 5 años. Papás e hijos en su interacción, digo yo, ¿quién es el papá y quién es el hijo acá? La ira. Y fue el expresidente de Moody en el tiempo de mi hermana que dijo esto, de un estudiante que vino con él, que obviamente tenía un problema con la ira tremenda. Dice: pierdo la paciencia, pero se me pasa en un instante, dijo el estudiante. Responde el doctor Sweeting: así es con la bomba de hidrógeno, pero fíjate el daño que produce. Sí, yo exploto y digo eso, pero después se me pasa. ¿Y cuánta gente queda tirada en el camino? Es que esta persona me saca de onda, dice en Guatemala. No, usted se saca de onda. Nadie jamás puede producir que usted explote en ira, excepto que usted lo permita. Porque es resultado de una relación intrapersonal. Qué tristeza que otros gobiernen mi coeficiente de ira, ¿verdad? Y qué triste que echemos la culpa a otros de que soy iracundo y que soy impaciente. Cuando al final, si soy hecho a semejanza de Dios, es porque Él me da la capacidad en Él para poder controlar ese aspecto tan terrible que tanto daño causa. Y finalmente, prioridades. ¿Cuál es el propósito de su vida? Así empezamos. Y creo que nada mejor que la confesión de Westminster para encontrar una respuesta a eso. Dice esta confesión en uno de sus muchos enunciados: el propósito final del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es, si usted lo cree o no, finalmente ese es exactamente el propósito de Dios. Usted no fue creado para hacer cosas para Dios. Él no necesita de nosotros, amados. Que Él escoja usarnos, ese es el gran misterio, increíble. ¿Por qué escoge Dios usar un hombre como yo? Tan frágil, tan vulnerable, tan pecador, es su gracia. Y pensar que yo le hago a Él favores y que Él necesita de mí es una ofensa terrible a un Dios que es omnipotente. Él no me creó para hacer cosas para Él. Él me creó, ¿para qué? Para que mi mayor satisfacción se encuentre en Él. Es John Piper que dice: el momento más glorioso en la vida de un hombre, el momento en que más encuentra él su propósito de vida, es cuando encuentra su mayor satisfacción en Dios. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Pero queridos, eso jamás sucede cuando hay incongruencia entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y lo que yo hago. Esta mañana, si pudiésemos ser transparentes y vulnerables, y muchas veces la iglesia de Cristo, no me refiero a esta iglesia, me refiero a que la iglesia de Cristo alrededor del mundo no se ha presentado como lo que es. La iglesia no es ningún museo de obra de artes. La iglesia es un hospital de enfermos. Y espero que usted al entrar por aquí a esta puerta se sienta así. No vengo por mi mérito, no vengo por mi capacidad, yo vengo por la gracia de Dios. Y al presentarme a Él descubro que realmente tengo una necesidad apremiante de Él. ¿Cuánta gente lucha haciendo y haciendo y deshaciendo y al final queda ese gran vacío? Tuve la oportunidad de ir con Miguel y mis compañeros que tuvieron que viajar de emergencia esta mañana por su hijo en Guatemala a Monserrate. Nunca he estado ahí para presenciar a la gente que sube de rodillas con un bulto encima, pero he escuchado que hacen eso. No me imagino el dolor. Ahora, fe más que la mía. ¿Qué fe tan grande creer que un bulto de papas encima e hice rodillas desde la espalda de esa montaña hasta la cima me va a hacer de alguna manera reconciliarme con Dios? Eso es una fe. Es fe muerta, pero es una fe tremenda. He querido preguntarle a esa persona con todo respeto: ¿se siente más santa? Si fuera honesto, no tengo mucho dolor en las rodillas, es lo que dirían. Pero más santo, nada que ver. ¿O le ha funcionado a usted hacer X o Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al final día, listo, ya me siento? ¿Verdad que no? Seamos honestos. Es que no depende del hombre, es por gracia que somos salvos. La justicia de Dios es impuesta en nosotros, como decía el hermano Giovanni, es exactamente eso. La maravilla que un Dios justo me mire a mí y ponga el filtro del Señor Jesucristo para que en Él sea yo justo y declarado santo. ¡Qué cosa más extraordinaria! Y esta mañana hay entre nosotros personas con corazones muy cargadas, muy cargados. Y quizá la honestidad, la desnudez del alma, usted diría, no importa cuánto yo hago, nunca es suficiente. O quizá usted diga, si otros se enteraran cómo soy y qué pienso y qué he hecho, se escandalizarían de mí. Quizá ni me hablan. O quizá usted diga, realmente hoy me presento ante Dios en bancarrota emocional, espiritual. ¿Qué tengo yo para darle al Señor? Absolutamente nada. Fue Henry David Thoreau, un autor que dijo, la mayoría de los hombres, y aquí se refiere a los hombres en masculino, no femenino, la mayoría de los hombres viven una existencia de silenciosa desesperación. Yo envidio a las hermanas, a las mujeres, tienen una capacidad de estar más conectadas con sus emociones que los hombres, es verdad que sí. Los hombres tenemos que guardar esta machera, sobre todo en nuestro ámbito latinoamericano, se llama ser machos, ¿no? Yo trabajo en una empresa de transporte de combustible. No hay hombres más machos que esos, en apariencia. Son niños chiquitos, en la verdad. Con porte de machos, pero son niños chiquitos. Se comportan igual a un niño chiquito. ¡Me robaron el juguete! Es increíble. Pero hermana, gracias, porque ustedes sí tienen un poquito mejor esto que nosotros. Yo regreso a Guatemala el día martes y me pregunta mi esposa, después de 10 días por fuera, ¿cómo le fue? Ahí va la respuesta. Bien. ¡10 días! Y bien. Mi esposa va al supermercado una hora. Ni le pregunto. ¿Cómo le fue? Eso en una hora, increíble. Yo un 10 días y bien. Vivimos en una silenciosa desesperación. ¿Qué pasaría, hombres, si de repente decimos, ya no aguanto más? Que le pregunte, hermano, ¿cómo está hoy? Terrible. Y no, ha bendecido. Mujer, pero estoy muy bien. Qué lindo que la iglesia se convierta en eso, que usted pueda venir y no soltar todo ahí, tampoco, no tirar todos los trapos sucios, pero por lo menos decir, oh, necesito la ayuda de alguien. Porque aunque usted no lo sepa, a lo interior estoy en una lucha increíble. No es coincidencia que el producto más consumido del mundo hoy y que más genera dividendos son los calmantes. ¿Sabía usted eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Juan Pole. Es tan importante, hermanos, amigos, esta mañana llegar a un punto en que podamos entender qué dice la Biblia de cómo Dios, habiéndonos creado a su imagen y semejanza, percibe que usted y yo somos. Pues hay una invitación maravillosa en Juan 10:10 que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Usted tiene hoy vida en abundancia? Ahora, no me refiero a buen dinero en el banco. Conozco a suficiente gente rica que están increíblemente vacíos, son inmensamente pobres. De hecho, cuando llegué a Colombia, un doctor muy, muy exitoso, no digo el nombre, pero es un doctor muy exitoso, quiso audiencia conmigo. Lo conozco desde mi infancia y finalmente pues nos reunimos. Ese día me recogió en su carro. ¡Ah, carro! Ese doctor es famoso en Cúcuta, Norte Santander, Colombia y en el mundo entero, por cierto. Muy, muy exitoso. Ahora entiéndame, no solamente era el carro, es que comparado con mi carro era exageradamente diferente. Aquí está el carro mío. Bueno, es el carro de la familia. Ese carro es del abuelo Eloy. El año pasado cumplió 50 años. Modelo 65. No tiene absolutamente nada automático. Tiene aire acondisoplado en Cúcuta. La batería del carro queda debajo de la silla del conductor. Y la silla del conductor es así de delgadita. En Cúcuta, usted se baja y dice, yo vuelo chicharrones. Es un potro salvaje. Mire, prende con manivela. Aquí saben ni qué es manivela. Ahí está mi papá, ahí mire, prendiendo con manivela, así, caro. Increíble, hermano. En serio que sí. Mi esposa llevó a mi hijo por 9 meses ahí en ese carro. Es un milagro que esté él vivo, para empezar. Y segundo, hasta medio guapo el muchacho. Terrible ese carro. Ahora, leal como ningún carro. Hace 20 años tenía 1.200.000 kilómetros. Hace 20 años. Ya el odómetro, no puede hacer, no marca nada. Es terrible. Entonces, por eso digo, ese carro. Oh. Último modelo. Aire acondicionado. En Cúcuta. Íbamos en el camino. Aquel me hablaba y decía, y quería decir, shh, no me hable. Oh. Me tocó oírlo porque estaba con problemas. Y ahí, bueno, hábleme pues. Llegamos a la casa, peor todavía. Y a él con sus problemas, yo, ¿qué casa? Sí, ah, sí. Uy. Qué terrible. Era. Había traído 3 arquitectos de Europa para diseñar. ¡Qué cosa más increíble! Y yo, ah, sí, muy interesante. Oh, terrible. Wow. De regreso a la casa otra vez, que decía, quería callarlo, pero me tocó escucharlo. Y me dijo algo, camino a casa, que nunca olvidaré. Ese hombre tiene todo cuanto un hombre podría querer. Créanme que sí. Y me dijo, Daniel, yo envidio a la gente pobre que es feliz. ¿Cómo? Repita eso. Yo envidio a la gente, no sabe qué está hablando este hombre. Obviamente tiene todo cuanto el hombre puede tener, pero no tiene la abundancia que Cristo prometió. Él no ha experimentado la vida en abundancia. No tiene nada que ver con dinero, ni siquiera con salud. Fíjese, tiene que ver con entender que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, y que mi mente puede estar controlada por Él, que mi corazón puede estar gobernado por Él, y que mis manos se prestan para hacer el bien. Eso es vida en abundancia, amados. Y quizás te estaba pensando que si consigo un mejor trabajo, que si consigo un mejor, qué sé yo, si estudio esta carrera, si yo por fin logro aquel sueño, ahí tendré esta famosa vida en abundancia que promete Cristo, y no lo va a conseguir. Este hombre no puede superarse, este doctor ha llegado a la cima. Y dice, envidio a la gente pobre que es feliz. Llegué aquí a este punto e igual que Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estoy tan vacío como cuando empecé. ¿Hay respuesta a esto? Sí la hay. Y Hebreos nos da una respuesta extraordinaria. Y esta es la conclusión del mensaje esta mañana. Dice el autor de Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ya tuvimos un seminario y hablábamos de nada y de todo. ¿Qué es todo? Ningún diccionario le cambia eso. Usted busque el diccionario, el más grueso que consiga, el pequeño Larousse. Todo es todo. Nada, nada. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Si eso usted no lo mueve un poquito, no me está escuchando. Todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha sentido y todo lo que usted ha hecho está al desnudo ante Dios. Ahora, si paro aquí, nos vamos a ir decepcionados, asustados, Dios. Uf, depresión de fijo. Pero mire la respuesta del autor de Hebreos, espectacular. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No es a mi esposa, no es a los ancianos, es a Él. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire, esto a mí no logro dimensionarlo. Escuche esto. Usted dirá, sí, pero es que es Dios, así que no. O sea, no me entiende, porque Él es Dios, yo soy yo. Pero mire lo que dice el texto, es increíble. No tenemos, escuche, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado ¿en qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Todo? ¿Según qué? Mi semejanza. No. Hay una equivocación en el texto. O sea, no puede ser que Cristo fue tentado en lo que yo soy tentado. No. O sea, Él es Dios. Imposible. Pues todo es todo. Y por eso decimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque Él lleva su oración al Padre, quien nunca ha sido tentado. Dios, según Santiago, no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero Cristo fue tentado en todo, según su semejanza. Póngalo en dimensión, por favor. Piense en aquello que usted se siente tentado todos los días. Escúcheme, Cristo fue tentado en eso. No puede ser. Todo es todo. Coma. Importantísima esa coma. ¿Qué dice a continuación? Pero sin pecado. Ah, esa es la diferencia entre él y yo. Porque si no, entonces es igual a mí. Al fin, yo no le oro a alguien que es igual a mí. ¿Para qué? Sí. Fue tentado en todo y es igual a mí, pues. No. Coma, pero sin pecado. Ahora, en ese punto, yo sí siento que tengo que esconderme. Yo sí siento que tengo que espantarme a huir. Porque es que si conoce todo de mí, ¿cómo queda la cosa? Queda muy oscura. Y mire el milagro que sucede. Que Él, poniendo todo al desnudo, todo sobre la mesa, y conociéndolo a usted y a mí como somos, ¿qué hace Él? Dice: acerquémonos pues confiadamente. Impresionante ese concepto. ¿Qué pasa cuando usted ve a alguien que le debe algo en la calle? Le debe 1,000,000 de pesos, ¿qué hace usted? Ya pasó, no me vio aquel. Pues sí, olvídese, no tengo cómo pagarle. Que usted esté frente a alguien que conoce todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente, todo, yo me escondo. Me dice: Daniel, acérquese confiadamente. No por mérito, obviamente. ¿Cuál mérito? Sí, acérquese pues confiadamente, ¿a qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién aquí esta mañana, si es honesto, dice: socorro, SOS, no puedo más? Ya intenté todo. Quizá usted subió a Monserrate descalzo. Quizá usted fue, hizo, es todo eso. No es burla. Es que usted también sabe, no logró nada con eso. ¿O sí? Nada. Gracia, ¿qué es gracia? Gracia es lo opuesto a misericordia y siempre van de la mano. Misericordia es cuando Dios quita de usted algo que usted sí merece. Sígame aquí, por favor. Misericordia es cuando Dios quita de usted algo que usted sí merece. ¿Qué merecemos? La paga del pecado es juicio, es muerte. Nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, el simple hecho que estamos aquí respirando hoy es una evidencia contundente que ha sido misericordioso con nosotros, ¿verdad? Porque deberíamos estar muertos. Por cuanto todos pecaron, estamos y están siendo, el verbo es presente, imperativo, perfecto, no es, fueron, estamos siendo destituidos de la gloria de Dios. Presente, activo. Mas la gracia de Dios. Y si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un constante en nuestra vida. Es una invitación: acérquese para que yo remueva de usted, dice Dios, lo que sí merece, para en su lugar poner mi gracia. Dios nunca crea un vacío y lo deja vacío. Cuando crea un vacío, lo llena con algo. Siempre, siempre, siempre. El vacío es: quité algo para meter algo. Quito el castigo que merecen y pongo la gracia, favor no merecido. ¿Está usted necesitado de esa misericordia esta mañana? ¿Anhela usted esa gracia para su vida? ¿Anhela usted congruencia entre lo que usted piensa, entre lo que usted siente y entre lo que usted hace? No trate de hacerlo por su cuenta, no va a lograrlo, se lo prometo. Conéctese a la fuente. ¿Cuántos de nosotros hemos querido producir paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Nunca sucede eso, porque el que lo produce es la vid. Ustedes y yo somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este carga mucho fruto. No lo produce, nadie produce eso. Son los frutos de quién? Frutos del Espíritu. Si usted quiere paz en su corazón, no trate: voy a pensar cosas buenas, voy a pensar cosas buenas, voy a pensar. Olvídese. Ese conflicto de todo ser humano, lo obsceno, lo sagrado. Lo obsceno, lo sagrado. Paciencia, qué paciencia, que nada. La ira, ¡puah! Conéctese a la fuente, que es Cristo. Venga aquel que sí le entiende, que es su sumo sacerdote, que igual que usted pasó por la tentación que usted pasa, pero sin pecado, y experimente la libertad que se encuentra solo en Cristo. Cierre sus ojos, por favor, en este momento. Quizá usted vino esta mañana y tenía otro pensamiento al venir aquí a este lugar. Todos cierren sus ojos, por favor. Así no va a orar conmigo, por favor, cierren sus ojos. Un momento, por favor. Y no dudo que el Santo Espíritu de Dios, que es Espíritu de poder, está hablando a algunos de ustedes esta mañana. No se resista, por favor. Ya deje de pelear, ya deje de tratar de hacer esto por sus fuerzas, porque usted ya se dio cuenta, no funciona. La invitación de Hebreos es para ustedes también aquí en Bogotá, este día 31 de enero. Acérquese pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro, para experimentar esa gracia que es mayor que su prueba. Y esta mañana le invito a usted, amigo, que está aquí esta mañana, si usted nunca ha experimentado esto que mencionaba Carlos al principio, de morir y ver la muerte como ganancia. No es que sea el masoquista ni loco, es que la palabra dice eso. Es ganancia para el creyente. Pero si usted vive con físico pánico que se va a morir, es porque usted no está a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Él. Permita que hoy Él sea el Señor de su vida. Nazca de nuevo, dice el Señor a Nicodemo. Reciba usted el perdón a sus pecados. Si usted quiere también experimentar la salvación que Cristo ofrece a su vida, no es una oración mágica. Porque si no viene el corazón, simplemente repetir palabras. Pero si usted quiere hoy de corazón experimentar la gracia y la misericordia de Dios, repita conmigo ahí en silencio esta oración. Dios Todopoderoso, esta mañana vengo a ti reconociendo que soy pecador y que la paga de mi pecado es muerte. Y hoy, Señor, entiendo que viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Y que en ti, Señor, y solo en ti, encuentro vida eterna y salvación. Hoy, Señor, confieso mi pecado. Hoy, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy pido, Señor, que cambies mi vida, que controles mi mente, que gobiernes mi corazón y que mis manos sirvan para la alabanza de tu nombre. Gracias por tu perdón. Así, con los ojos cerrados, si esta mañana usted oró eso de todo corazón, la oración no es lo mágico, por favor, entiéndame esto, es como su corazón lo dijo. Y si usted hizo esta mañana esa oración de todo corazón, yo quiero orar por usted. Y le invito a que levante su mano. No se avergüence del Señor esta mañana. El que se avergüence de Dios, Él se avergüenza de usted. ¿Usted oró esta mañana eso por primera vez? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No, no se temorice. Nadie está mirando. Levante su mano. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hay fiesta en el cielo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ya puede bajar sus manos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, tú has visto estas manos levantadas el día de hoy. Gracias, Señor, por el milagro de salvación. Señor, te pido que tú rodees a estas personas del amor cristiano, para que como bebés recién nacidos en Cristo puedan recibir el sustento, el apoyo que solo tú puedes dar por medio de tus hijos. Gracias por la victoria espiritual que se ha dado aquí en este lugar esta mañana. Te exaltamos, Señor, te alabamos. Así, con los ojos cerrados, también hablo aquí a mis hermanos en la fe. Quizá lleva 20 años usted en el Evangelio, o 10 meses o 10 días, no sé cuánto tiempo lleva usted. Hoy también la invitación es para usted y para mí, para que volvemos a la luz de la palabra, para que escudriñemos en nuestro corazón, para ver realmente cómo estamos. Y que hoy digamos, Señor, por favor, obra en mí. Si usted, mi amado hermano, quiere hacer un compromiso renovado con el Señor, levántese de su asiento conmigo esta mañana y dile: aquí estoy, Señor. Hoy no es, este momento no es para que usted reciba a Cristo. Aquí hablo a mis hermanos en la fe. A veces hacemos en oculto lo que deberíamos hacer en público. Levántese conmigo. Usted quiere también decir: aquí estoy, Señor. Yo me comprometo a una vida consagrada a ti. Hoy quiero conectarme a ti de manera renovada. Y usted quiere hoy hacer ese compromiso conmigo, se pone de pie conmigo. Aquí estoy yo parado con usted, diciendo: Señor, aquí estoy. Quiero que me uses. Quiero que sanes mi interior. Quiero experimentar el gozo de la salvación que ya es mía en ti. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos y también todos los que se quedaron sentados, Señor, todos aquí. Y Padre, tu palabra es viva y eficaz. Que esta palabra permee nuestros corazones al salir de aquí esta mañana, en la semana que empieza, en todos los días que nos des de vida. Que consideremos todos los momentos qué gran sumo sacerdote tenemos en ti y qué maravillosa invitación a venir a ti, a ese trono de gracia y misericordia en el cual hallamos oportuno socorro. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. ¿Se pueden sentar los que están de pie, por favor? Y esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar esta mañana un himno que escogí al preparar el mensaje, que me hace considerar lo que hemos escuchado esta mañana, particularmente al considerar la letra del himno 490, por favor. Himno 490. Dilo a Cristo. Para mí es un resumen maravilloso de Hebreos, capítulo 4, que acabamos de leer. Y vamos a cantar juntos este precioso himno, considerando la letra, y lo hagamos con toda convicción de que este es nuestro sentir. Cantemos juntos el 490.